Mira, mamá, ¿qué es todo eso blanco? Mira, la nieve. ¿Nieve? Sí, llegó el invierno. ¡Mira lo que sé hacer! Thank you.